Oremos a Dios. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, en esta tarde a ti, Dios, por traernos a este sitio, Señor. Estamos convencidos que tú pones el querer o el hacer y que tú aparejas las cosas, Padre, para que estemos aquí, Señor, esa mañana. Quiero adorarte, quiero engrandecerte con los hermanos, Dios. Quiero pedirte, Señor, en esta hora que la palabra que vamos a oír en esta hora, Señor, sea una palabra que nos bendiga, que tu Espíritu Santo use, Señor, que tu bendito Espíritu Santo use, Padre, para transformarnos, para cambiarnos, para restaurarnos, Señor, para derribar paradigmas, fortalezas y argumentos en nuestra mente, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Te lo suplicamos, Dios, en esta hora. Bendíceme a mí, para que yo pueda dar a conocer tu verdad y tus misterios con toda claridad y en toda la unción de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cambiar hoy un poco. Bueno, de hecho vamos a cambiar ya durante todo este tiempo el tema de la predicación. Hemos venido hablando acerca del compañerismo, de la iglesia. De eso es lo que hemos venido hablando. Y vamos a hablar hoy, por hoy, acerca de otro propósito de Dios para nuestra vida. Y ese propósito es el propósito de las misiones, hermano. El evangelismo. ¿Sabe? Usted y yo fuimos creados para predicar el evangelio de Jesús. ¿Amén? Díganle al lado. Cada uno trae uno. Nacimos para predicar. Y todas las iglesias nacen, hermano, iglesias de sana doctrina nacen con ese objetivo, ese propósito que es fundamental de predicar el evangelio de Jesús a las personas, hermano. Y siempre hemos tratado de ser conscientes de esta necesidad. Siempre hemos tratado de entender la urgencia de compartir ese mensaje. Esta semana, mientras preparaba este mensaje, me llegó una noticia que me hizo aún más consciente, que me hizo sentir la urgencia de predicar el evangelio de Jesús. Y es que hace unos años una señora venía aquí a la iglesia y pues estuvo congregándose un tiempo después de venir. Pero nosotros la llamamos y le preguntamos, ¿por qué no ha venido? ¿Por qué no se ha congregado? No, que estaba trabajando, que tenía cosas, que esto y que lo otro. Dejamos así. El año pasado, cuando hicimos una de las campañas, creo que fue 40 días de perdón, que le hicimos allá en el Oasis 3 y 4, ella empezó a ir otra vez a la iglesia, ¿sí? Porque era ahí, ella vivía ahí mismo. Entonces éramos felices de verla de nuevo. Pero terminó la campaña y ella dejó de venir. Pero antes de eso, ella pidió hablar conmigo. Le hicimos una cita y ella vino ahí. Y la tuve al frente, estuvimos compartiendo y me contó una serie de situaciones que tenía en su familia. Me contó algunas cosas que estaban ocurriendo con su vida. Yo le aconsejé mi entender por la palabra de Dios, le di el consejo bíblico. Le dije, por la palabra de Dios, usted lo que tiene que hacer esto, es esto y esto, eso es lo que Dios le manda hacer. La señora se fue y no volvió. En la última campaña que tuvimos, y esto me siento hasta vergüenza decir, ella era la que nos entregaba el salón comunal. Una de las últimas veces que fuimos allá, ella fue, me lo entregó y ese día estaba con el esposo. Ella me lo presentó, yo le dije, ¿y eso? Porque yo sabía que él no quería nada con pastores ni nada. Entonces me dijo, no, yo le dije que venía a entregarle el salón a usted, pastor, y me dijo que él me acompañara. Y el miércoles me enteré, que el esposo la mató, hermano. Y la mató de la manera más terrible. Le dio 32 puñaladas. Y entonces yo estaba leyendo, ahorita le digo porque me da vergüenza decir eso. Yo estaba ahí estudiando ese mensaje, lo caí en cuenta de la necesidad de predicar el Evangelio de Jesús. Porque el Evangelio de Jesús es la única esperanza. La única esperanza del ser humano. Y me hice más consciente de la necesidad y la urgencia. Buscando cumplir esa urgencia, esa necesidad, Nuestra iglesia tiene algunas estrategias sencillas en las que tratamos de predicar el Evangelio de Jesús a las personas. El hecho de que Dios quiere que sean salvos. La primera de ellas es sencilla, es la invitación, hermano. Para aprender acerca de esta estrategia evangelística, vamos a estudiar a uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, que solo aparece 3 veces, ¿verdad? El relato bíblico. Este personaje es Andrés, hermano. Aparece 3 veces, digo, actuando. Es Andrés. Quiero que venga conmigo a Juan capítulo 1, versículo 35. Juan capítulo 1, versículo 35. Lo que aparece en la pantalla es para las personas que nos visitan por primera vez, los que recién están viniendo y por eso no tienen una Biblia, pero usted que tiene una Biblia busca su Biblia, amén. Juan capítulo 1, versículo 35 y 42. Dice la palabra de Dios. Al día siguiente, otra vez estaba Juan, se refiere a Juan Bautista, y 2 de sus discípulos, dice, y fijándose en Jesús que pasaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguía, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde te hospedas? Les dijo, venid y ven. Fueron y vieron dónde se hospedaba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Ah. Aquí tenemos a Andrés, que nos dice era un discípulo de Juan Bautista, ¿verdad? Eso nos dice, Y nos dice que fue tras Jesús y que se quedó un día entero con Jesús. ¡Qué cosas maravillosas hablaría en ese día! ¿Cómo recibiría Andrés ese día de la palabra del Señor, verdad que sí? ¡Amén! Muy bien, entonces él va, hermano, conoce a Jesús, pero lo primero que hace al salir de esa casa ese día es ir y llevar a otro a Cristo. Lo invitó, ¿verdad? ¿Y a quién fue que trajo a Cristo? ¿Quién fue el que se ganó a este personaje para Cristo? Andrés, a Pedro, a su hermano. Y uno dice, bueno, Andrés casi nombrado, casi ni lo conocemos en el texto bíblico, pero cuando hablamos de Pedro, sabemos que es Pedro, porque sí que nos habla la Biblia de Pedro, ¿cierto? Y una de las cosas que recordamos es que él predicó un sermón y 3,000 personas se convirtieron ese día. Y todos esos eran sus hijos espirituales, pero eran los nietos espirituales de Andrés, porque Andrés fue quien se ganó a esa persona, a Pedro para Cristo, ¿verdad? Amén. Ahora, otro pasaje bíblico, Juan capítulo 6, versículo 8 al 9. Juan capítulo 6, versículo 8 al 9. En el contexto de la multiplicación de los panes y los peces, nos dice la Escritura, versículo 8 y 9, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada, 2 pececillos, pero ¿qué es esto para tantos? La gente estaba siguiendo a Jesús, para que llevaban mucho tiempo ahí. Y entonces uno de los discípulos dice, ya déjalos ir, que vayan a comer, deben tener hambre. Y entonces Jesús, para probarlo, le dicen, denle de comer ustedes. Ustedes deben de comer. Y no, pero ¿de dónde vamos a sacar nosotros para darle de comer a tanta gente? Pero Andrés, muy diligente, parece, según el texto nos indica, que fue entre la multitud buscando qué había de comer, quién podía dar algo, y se encontró un muchacho. Dijo, ¿usted qué? No tengo 5 panes de cebada y tengo 2 pececillos, ¿verdad? ¿Y qué hizo el pez? Parece, porque fue lo que nos dice el texto, que tomó al muchacho, ¿verdad? Y se lo llevó a donde estaba Jesús y le dijo, mira, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Lo que quiero que note es que en el primer relato aparece Andrés llevando a alguien a Jesús. Invitó a Pedro, le dijo, vamos, quiero encontrar al Mesías, vamos, ¿verdad? Y aquí aparece otra vez Andrés, ¿sí? Y lo que está haciendo es trayendo una persona también, ¿a quién, hermano? A Jesús, está aquí, lo trajo a Jesús. Ahora, en tercer lugar, hermano, hay otro texto, Juan 12, y ahí va a encontrar la misma situación, Juan 12, 20 al 23. Esta vez son unos griegos prosélitos. Lo que es un prosélito era un no judío que se convertía a la religión judía, ¿eh? un gentil que se convertía a la religión judía. Y habían ido estos griegos a Jerusalén, y dice, había ciertos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Mira la particularidad nueva. Ahí está. Los griegos quieren ver a Jesús y buscan a Felipe, otro de los apóstoles. Y le dicen, que nosotros estaban rogando, queremos ver a Jesús. ¿Le ha pasado? ¿Me ha pasado? Que hay gente que sin que uno le diga nada, vienen a uno y dicen, yo quiero que usted ore por mí. Sin que uno diga nada, le dicen, ¿usted dónde es que va? Yo quiero que usted me diga dónde va. Yo quiero ir, yo para asistir a donde usted estaba. Y lo mismo pasó aquí. Entonces le rogaban, queremos ver a Jesús. Y qué raro es, ¿no? Tal vez Andrés ya tenía cierta fama entre los apóstoles. Y tal vez era esa carga evangelística. Porque Felipe no va a buscar a Juan, ni a Santiago, ni a Pedro. Felipe va y busca a Andrés, el que precisamente siempre aparece en la Biblia, trayendo a personas a Jesús. Y va y le dice, Andrés, mire que ahí hay unos griegos y están rogándome, quieren ver a Jesús. Y entre Andrés y Felipe van y buscan a Jesús y le cuentan lo que está pasando. Lo que es común en los textos es que vemos siempre a Andrés trabajando por traer personas a Jesús, por acercar a personas a Jesús. ¿Ve? Esa es una estrategia evangelística. Invitar y nada. Y algunos me dirán, ¡ah, yo no invito, eso la gente no viene! Si viene, ¿no ve que usted está aquí? ¿Sí o no? A ver, vamos a hacer la encuesta. ¿Cuántos de los que están aquí llegaron a Cristo porque alguien los invitó, conocieron a Jesús? Porque alguien les dijo, camine al culto, camino, pues levante la mano. Ahí está, y ven que sí vienen. Poca gente pasa y entra sola. La mayoría de personas que conocen a Jesús fue porque alguien los amó lo suficiente, se preocupó por sus almas lo suficiente. Alguien entendió las cosas de Dios tanto que fue y los llevó a Cristo Jesús. ¿Verdad? Que sí, amén. Así fue conmigo. A mí me trajo a Cristo mi hermana, la que ahora va a estar ahí en la fundación. Me trajo a Cristo, ¿sí? Ella fue a la iglesia primero. Y entonces, ¿qué hace uno de familiar siempre que un familiar de uno va a ver a la iglesia? Se burla. ¿Sí o no? Entonces, ¿usted qué? No, yo, ay, ahora se volvió aleluya, usted ya se le va a entregar al Señor, entonces ahora. Ay, no, ¿qué vamos a hacer con usted? ¿Qué tal que camine ya? Cuando yo los aleluya, no, yo no, loco, yo para eso no voy. Y no, vaya que eso es bonito, mire, eso oran por uno, uno se cae. Y eso, yo le dije, marihuana que les dan, le dije. Eso es marihuana. Y entonces ella dijo, no, bueno, yo no fui muy duro, como a la semana fui. Y el predicador dijo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y ese texto me atravesó el corazón y desde ese día nunca más me aparté de Dios. 20 años con Jesús. Y esos 20 años empezaron porque una persona se preocupó por mí, dejó el complejo, dejó la vergüenza y fue capaz de decirme, te invito. ¿Ya? Y ella sí, no fue muy fiel, sí, ahora está volviendo a Cristo, ¿verdad? Pero mire, me ganó a mí. Y luego yo fui un pastor. ¿Sí se fijan lo que le quiero decir? No, como que no entiende. Mire, quiero decirle, la semana que viene vamos a empezar una campaña. Una campaña. El tema de la campaña van a ser los mensajes subliminales. ¿Sí? Vamos a ver en esa campaña 6 domingos. Mensajes subliminales en la publicidad, en los videojuegos, en el cine, en la televisión, en la música. Y vamos a ver eso. Sí, ese tema le interesa a la gente y es una oportunidad para que usted aproveche para traer a otros, invitar a otros para que vengan a Jesús. Amén. Esa es la primera estrategia. Ahora, la segunda estrategia evangelística son las casas. Las casas, así se llama. Las casas. La iglesia cristiana, hermano, cuando nació, creció y se desarrolló, no lo hizo en edificios como estos, o como los que usted ve hoy, catedrales, y no, así no fue. La iglesia cristiana nació, creció y se desarrolló en casas. Ahí, un hermano con suficiente amor y carga de, yo quiero que la iglesia esté en mi casa. Y allá iban los hermanos y allá se hacían las uniones de los cristianos. Vamos a ver varios pasajes de esto. Primera Corintios, capítulo 16, versículo 19. Primera los Corintios, 16, 19. Vea, va a encontrar unos nombres como para que le ponga a sus hijos. Dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, por ejemplo. Con la iglesia que está, ¿dónde está la iglesia? En su casa. ¿En la casa de quién? De Aquila y Priscila. Una pareja de esposos, preciosos, que abrieron su casa, dijeron, para nosotros es una bendición, la iglesia está en nuestra casa, y abrieron su casa para que hubiera un grupo allá. Vaya ahora a Colosenses 4.15. Colosenses 4.15. 4.15. Este nombre es más bonito todavía. Dice, saluda a los hermanos que están en la Odisea. La Odisea era una ciudad, y en esa ciudad había una iglesia cristiana. Y esa iglesia cristiana estaba situada en un edificio, en una bodega, en una catedral, ¿no? Estaba en una casa, en la casa de una señora que se llamaba, ¿cómo? Ninfas. Ninfas y la iglesia que estaban en su casa. Ahí tiene para que le ponga a su hijo ahora, que están todos que se casan en la iglesia últimamente, ¿no? Entonces, que ay, ninfa le pone. Sí, ninfa. Porque son como cuando uno le pone a sus hijos María José y esos nombres así. ¿Sí me voy a entender? ¿Ya? Nombres raros. En la costa había una señora que se llamaba Enórbita. Imagínense. Enórbita se llamaba. ¿Quién sabe en qué estaban los padres cuando tenía que cambiar de jíbaro, ¿no? Para poner ese nombre, Enórbita. Bueno. Y luego, Filemón, versículo 2. Oiga, eche para adelante. Filemón 2. No me pregunte qué capítulo porque lo saco ya de la iglesia. Filemón 2 dice, a la hermana amada Apia. Un poquito más en Semana Santa le ponen Apia. Y Arquipo. Ahora ahí mire, Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está, ¿dónde estaba la iglesia? ¿En la casa de quién? De Arquipo. Hasta el siglo, no me quiero equivocar, es que creo que es... O sea, año 300 después de Cristo, esos años, fue que la iglesia vino a reunirse en catedrales, edificios, bodegas, cosas así. Pero antes no fue así. La iglesia creció, nació y se desarrolló en casa. Entonces nosotros queremos parecernos a la iglesia primitiva. Y tenemos 10 grupos, hermanos. 10 grupos que se reúnen en casas que los hermanos nos prestan. Todos los sábados se reúnen allí, en esas casas. Un hermano dice, aquí está mi casa, mi sala. Yo la presto para que aquí vengan los hermanos. Y hacemos una mini iglesia dentro de esta iglesia. Allí la hacemos, ¿verdad? Y allá va, hay un líder. Yo lo felicito, es el líder, lo bendigo. O sea, un pastor que está allí, encargado de todas esas almas, de esos discípulos. Hay alguien que le ayuda. Hay un equipo de trabajo, hay una persona que presta su casa, ¿verdad? Esto es una bendición para nosotros. Si usted no está en un grupo de crecimiento, usted debería estar en un grupo de crecimiento. Le voy a dar dos razones por las que usted debe hacer un grupo de crecimiento. Lo primero, es porque es la manera como lo cuidamos, lo pastoreamos. Si usted viene a la iglesia solo el domingo, ¿verdad? Y no voltea a mirar a nadie, nada, sale. ¿Cómo va a saber el pastor o un hermano que usted está en necesidad, en tribulación? ¿Cómo vamos a poder ayudarle? Hay gente que pasa necesidad, uno ni se entera y después están enojados con uno. Y entonces uno dice, ¿qué? ¿Que tengo bola de cristal acá? ¿Parezco a Yanín o qué? ¿Y quién que uno adivine tan mal? No, si usted está mal, abra la boca y diga, y a ver cómo le ayudamos. ¿No? Pero si usted está en un grupo de crecimiento en las casas, usted le dice al líder, el líder le dice al coordinador, el coordinador me dice a mí, o el líder me dice directamente a mí, fulano lo llevaron al hospital, sultano está en esta necesidad, mira que no tiene que comer, y enseguida lo llamamos, o tratamos de hacerlo así, ¿no? ¿Qué le pasa, hermano? ¿Cómo le podemos ayudar? Dígame. Pero si no sabemos. O sea, que si usted no está en un grupo de crecimiento, usted técnicamente, no prácticamente, pero técnicamente, está fuera del pastoreo de la iglesia. No podemos atenderlo. Nuestro ministerio es atenderlo, es servirle a usted, si sabía o no. Ahora, la segunda es porque es más fácil que una persona de esas que usted quiere ganarse para Cristo, de esas que usted está orando para que Él se convierta a Cristo. Es más fácil que esa persona vaya a una que venga aquí a la iglesia. Porque cuando uno invita a una persona a la iglesia, la gente le dice dos cosas. Lo primero que le dice, no, que allá se... La gente cree que viene aquí, aquí todos botamos babasa. Y nos sale sangre así por la nariz. Y nos caemos y nos damos contra las paredes. Así. ¿Qué se dice? ¿No ha oído? Dice la gente. Ay, no, yo una vez fui por allá a una reunión de esas y la gente se caía. Y se caían y se daban duro. Y ay, no, yo para no vuelvo. Bueno, aquí pretendemos no caernos ni nada de esas cosas ya para que la gente esté tranquila y pueda venir y no se asusten ni nada de esas cosas. ¿Ven? Y lo otro que le dicen es todos los pastores son unos ladrones y se hacen ricos y allá me van a pedir la casa y me van a pedir el diezmo y me van a obligar y todo. Entonces, ese trabajito se lo han hecho al diablo muchos falsos que andan por ahí. ¿Sí? Entonces, pero si usted es una persona, mire, allí en la casa del vecino, vamos a tomar unas onces y vas a orar, a cantar y a leer la Biblia un ratico. Más fácil que vaya, ¿sí o no? Si usted le dice a su esposo, a sus hermanos, a esa persona que usted quiere ganarse para Cristo, eso, más fácil que vaya, más sencillo que vaya, que si usted le dice, camine para la iglesia de una vez. Entonces, usted debería, mire, durante la campaña, vamos a hacer 100 foros en los grupos. O sea, vamos a crear una película original, no vamos a piratear, original, ¿sí? Y la compra el líder y la va poniendo por pedazos y después discuten sobre la película. Hay buenas películas cristianas que he presentado en cartelera. Una noche con el rey, por ejemplo, que es la historia del libro de Ruth. El poema de salvación, ¿verdad? Este del de fuego, el bombero, el de fuego, ¿cierto? Hay muchas, muchas películas cristianas buenas y eso van a hacer en los grupos. Así que busque un grupo y hágase parte de la iglesia, hermano. Amén. Ahora, la tercera, hermano, la tercera son las misiones transculturales. No sé usted, ¿eso con qué se come? ¿Cómo? Misiones transculturales. ¿Cierto? Y que me ayudes para poner ahorita las fotos. Misiones transculturales. Hechos capítulo 10. ¿Qué es misión transcultural? Misión transcultural es predicar el evangelio en una cultura distinta y diferente a de quien predica. O sea, yo hoy aquí no hago misión transcultural. ¿Por qué? Porque ustedes son mi misma cultura, ¿cierto? Manejamos los mismos principios y esas cosas. Ahora, la iglesia primitiva entendió la importancia de predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Jesús dejó un mandato que se transcribe en los cuatro evangelios y en el libro histórico de Hechos, porque es un mandato importante. Aparece en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Y ese mandato es, vayan y prediquen el evangelio en todas las naciones. Hasta lo último de la tierra vayan y háblenle a la gente que hay salvación en Jesús. Que Cristo es el único camino, verdad y vida que conduce al Padre. Está claro, hermano, ahí. Entonces la iglesia lo entendió y la iglesia se metió en eso. La iglesia se metió en eso. Al principio un poco reticentes, pero después lo comprendió. Y cuando lo comprendió, no hubo quien los parara en ir y llevar el evangelio de Jesús a las naciones. Entonces, ejemplo, vamos a ir Hechos 10, 27 al 29. Vamos a leerlo de ahí por cuestión de tiempo. Dice, y conversando con él, pasó adentro y encontró a muchas personas reunidas. Se refiere al apóstol. Y les dijo, vosotros sabéis que está prohibido para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha enseñado a no llamar profano a ningún hombre. Por eso he venido a vacilación en cuanto me habéis llamado. Ahora os pregunto, ¿por qué motivo me habéis mandado a llamar? ¿Ven? Va a predicar el evangelio a un extranjero, a alguien que no es cristiano, que nada de esas cosas, no es judío, no es nada. Ahí está, y dice, aquí estoy, ¿para qué soy bueno? Pásalo. Y dice ahí que él se puso, entonces, ellos dijeron, lo que queremos es que usted nos predique el evangelio, nos hable de Dios. Y él empezó a hablarles de Dios. No les habló de prosperidad y de millones y de carros y de casas y de jet y de un perro de 12, no, nada. Les habló acerca de la salvación en Cristo. Jesús murió, Jesús resucitó, ¿verdad? Él es el Mesías, en él hay perdón de pecados, en él hay salvación de la condenación eterna. Eso predicó el evangelio. Y Juan, mientras estaba predicando, dice que descendió el Espíritu Santo sobre todos los que le escuchaban la palabra, y los 10 que procedían de la circuncisión, es decir, judíos, y que habían acompañado a Pedro quedaron atónitos, porque también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, pues le oían hablar lenguas y glorificar a Dios. Y luego, y ya. Entonces están predicando ahí, sí, predicando la palabra en una cultura distinta a la nuestra. Si algo yo tengo que darle gracias a Dios, yo tengo que darle muchas gracias a Dios por nuestra iglesia. Muchas cosas tengo que agradecer a Dios, ¿verdad? Pero hay cosas que me llaman más la atención y quemo más de la iglesia. Y una es el hecho de que Dios nos haya permitido, por su gracia, su misericordia, enviar los misioneros a otras culturas distintas a la nuestra para predicarle. Que hayan salido los recursos, que la gente haya querido hacerlo, eso para mí es una bendición, ¿sí? Ahora, ¿por qué lo hacemos? Para que nos reconozcan y ¡ay! No, lo hacemos sencillamente porque fue que Él nos mandó a hacerlo. Y si Él mandó a hacerlo, toca hacerlo. Es como la fundación, ¿cierto? La fundación que ya empieza mañana, hermano. Esta semana estuvieron trabajando las hermanas, ahora ya empieza mañana la fundación, ¿sí? No es una cosa que hagamos para que nos reconozcan, para... ¡no! Es algo que hacemos porque nos toca, el Señor nos mandó. Dijo que la verdadera religión era ayudar a las viudas, a los huérfanos, a las necesitadas. ¿Qué será la verdadera religión? Hoy, yo noto que las prioridades hoy están invertidas, ¿no? Todo el mundo está pensando en construir, en Lelón, en que construir, sí, la hiper mega super iglesia, en un edificio bien grande, así, con muchas comodidades, ¿tá? Pero eso no lo... Dios no me mandó a construir edificios. Ahora, que si Dios no lo da, bendito sea, ¿cierto? Pero no es la prioridad de una iglesia. La iglesia, sus prioridades deben ser predicar a Jesús, ¿cierto? Y la iglesia, sus prioridades son ayudar a los pobres, a los necesitados, a los menesterosos. Esas son las prioridades de una iglesia, ¿eh? Ay, pero esa plata que van a gastar mandando misioneros y dándole comer a todos chinos, ¿ah? Ay, eso lo harían y entonces... ya tendríamos un lote bien grande y nos conocerían. ¿Y eso para qué? Yo me pregunto qué va a pasar con todos los edificios cuando Cristo va. El anticristo se queda con ellos. ¿Sí o no? Deja así. Mira hermano, entonces, nos toca, pues ya fueron los hermanos. Ahora vamos a hacer algo bien bonito, especial hoy. Viene... Entre nosotros hay una indígena guaíba, la tribu que se ha adoptado para evangelizar y predicar el evangelio entre ellos. Y viene uno de los... Pero que venga Lady, que habla menos. ¡Qué debate! Bueno, venga, pero sin ti, hermano. Y uno de los misioneros que ha ido ya durante 2 años a la selva del Bichada a predicar el evangelio entre los guaíbos. Bueno, necesito que me ayude ahí. Ella no sabe cómo es eso. ¿Cómo se maneja? Y vamos a terminar diciéndole, usted puede hacer misión transcultural de 3 maneras, ¿no? La primera manera que usted hace misión es orando, ¿verdad? Dios, hay mucha necesidad en el mundo, muchísima. Dios nos ha dado a nosotros esta tribu indígena y nos dio el privilegio y la posibilidad de ir a ellos para evangelizarlos y discipularlos. Y podemos orar, y orando hacemos misión también. Número 2, hacemos misión dando, ofrendando. El año pasado invertimos 1 millón de pesos, ¿no? Enviamos 2 misioneros de la iglesia, ¿cierto? A otro se le dio una parte y los otros 300 mil pesos últimos se le dio al pastor Diego, que es el pastor que los capacita, que los lleva, que es el guía de la misión allá en ese lugar. La manera como lo hicimos el año pasado fue que de septiembre a octubre se repartieron las alcancías, se vendieron las alcancías y se recogieron 600 mil pesos en esos meses para poder hacer esta labor, ¿cierto? Una hermana me impresionó mucho porque... ella no llevó de esas alcancías que vendémonos, sino que ella se compró una grande y la llenó toda, toda, hermano. Amén. Y había una buena cantidad de dinero ahí que hizo posible el ser que enviáramos estos misioneros. Cuando usted da ofrenda, ¿verdad? Esta ofrenda misionera hace posible esta labor en los indígenas. Y la tercera, yendo, ¿no? Este año vamos a hacer 2 salidas misioneras. Una Semana Santa, que será de Jueves Santo, más o menos hasta el domingo, y vamos a ir a un pueblo aquí cerca, una edad cerca, a apoyar a alguna iglesia que necesite nuestro apoyo y que con gusto iremos allá a apoyarlos y a brindarles lo que podamos hacer nosotros por ellos. Ese será un viaje autofinanciado, cada quien que vaya tendrá que financiar y estar dispuesto pues ir a sufrir incomodidades, todo por el amor y el afán de predicar el Evangelio de Jesús, amén. Y la idea es también a fin de año volver a enviar otro grupo de misioneros a Albichada para que continuemos haciendo esta labor. Y pues el sueño es, como ella nos estaba diciendo ahora, poder tener una iglesia con un pastor que enviemos de aquí allá, porque por allá nadie quiere ir. ¿Y sabe por qué por allá nadie quiere ir? Porque allá no hay platica. Qué chévere es hacer una misión en Miami, ¿no? En Europa. Así cualquiera hace misión. No, casi nadie quiere ir allá. Pero Dios nos dio a nosotros ese privilegio. Amén. Es un privilegio. Así que le digo, la primera estrategia evangelística es invitación. La segunda es las casas. Y la tercera es las misiones transculturales. Usted debe estar involucrado en alguna forma, en alguna de ellas. Amén. Eso es evidencia de que usted ha conocido a Jesús de Nazaret. Estemos sobre nuestros pies, por favor. Cierre sus ojos.